di andare. Mire, mire, mire, mire, di che l'ultimo che entrai cierre bien la puerta. Reflejos, no hay forma de darte lo que soy si solo ves reflejos de carne y hueso. Dejo esquemas bajo la sentencia de tu amigo moral. Dejo esquemas bajo la sentencia de tu amigo moral. Lo sintético en tu reloj el tiempo hoy. Son las horas de quien las ignora en un eterno hoy y ahora. Son las horas de quien las ignora en un eterno hoy y ahora. Ay, ay. Desata tu antifaz. Mira, mira, mira, mira cuando el cuerpo se hace polvo hoy. Lo que queda detrás. No hay forma de darte lo que soy si solo ves reflejos. Churupaca está sonando en el comienzo de esta mañana rara. 5 de junio, jueves, frío. Adelante, vieja. Primay de mi corteza, duda morena, que me tiñó la piel. Sí que sabes aparecerte de día o declinarme dormida, echarte a cura. Mira corazón, dime pedazo de canción a medias, ¿de dónde llegas? Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo hoy. Mi penita de canto hoy. Tal vez tú sin amor en recuerdo, si llega el olvido, lo primero. Cosa más dulce que tu agua salada de mi río. Sí, me doy límite más grande para que no finalte. Que una duda morena envuelve en flores. voy a tener que olvidarte, de que no hay cosa más dulce que vos. Ay, si no llega el olvido, ¿quién cura este delirio? De una duda morena muestra flores de otra primavera. De una duda morena muestra flores de otra primavera. Forzado. A duras penas lo más todo. Lo que tocan tus manos queda petrificado. En tiempo y espacio, mira cantor, mira vida. Dime razón de mis días, ya no te ateres. Alejano visitantes que saben entrar, abrir y cerrar. Vienen juntando debajo del corazón las penitas de canto. Tal vez todo sin amo en recuerdo. Si llega el olvido, dos primeros hoy. Pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada. Da en mi río, sí. Parece imaginante. Ay, que una duda morena envuelve en flores de otra primavera. Ahí se la escucha, ¿ves? Ahí está la jardinera del Chango Espaciuc, que acompañaba el tema de Churupaca, Duda Morena. Churupaca no existe más. El grupo, liderado por Juana Aguirre, ahora, bueno, está disuelto, o por lo menos se ha transformado parte del lío en la carrera de Juana Aguirre, justamente, que está metiéndole bastante a su carrera solista. Ahora, este año anda bastante por las Europas, sobre todo, a ver, déjame ver, porque andaba con una gira europea. No, ya pasó esa gira europea, ahora anda con presentando Anónimo, que es un nuevo álbum que se está viniendo, y en julio, recién el mes que viene, arrancan esas presentaciones del nuevo material que estaremos aquí, por supuesto, compartiendo, porque somos fanas de ella. Y sobre todo de lo que era esa hermosa banda que se llamaba Churupaca. Bueno, estaba el Chango por ahí dando vuelta, acompañando el tema Duda Morena. Así que nosotros aprovechamos y nos subimos a ese tren de estos que nos gusta, del comienzo de la mañana, con las músicas que nos lleven de un lado a otro, como así como si fuera el viento. Así que, si dijimos Chango, nos quedamos con el Chango. Y vamos hacia el tema Solo Para Mí. Solo para mí late esta canción en este corazón que pongo aquí. Solo para mí, cuando toco así, regreso a mi niñez, su azul sin fin. Solo para mí, tu alma vuela, este cielo de amor,

Pasiuk con su tema Infancia. Y ahora nos vamos a un clásico ya de este programa, porque ese disco que el Chango hizo con la Chancha Vía Circuito, ese disco llamado Pino Europeo, es de nuestro deleite absoluto. Así que nos vamos a escuchar de ese gran disco, Madera y Alegría que hace llorar. Es una combineta, todo el disco tiene combinetas de canciones, así que escuchemos esta versión de ambas interpretaciones, o sea, esta interpretación de ambos temas por el Chango, con sus clásicas melodías ahí que salen del acordeón, pero con la manita de la Chancha Vía Circuito y toda su experimentación. tiene todo. Tiene su familia, se la rebusca codo a codo. Él reconoce lo importante, va pa' adelante. Le llaman el Kinoski de apodo. Va transformando el odio y la sangre en madera. Para que se da el dolor, pa' que se vuelen las penas. Madera, le va cambiando el color mientras se rompen cadenas. Madera, para que suene música, cantando el canta a las fieras. Madera, con el sonido interior. Madera, que sana y que suena. Reiniciando sistema. Chancha Vía Circuito junto al Chango Espasiuk, de quien venimos enganchados ya de los primeros temas de esta mañana, que acompañaba a Churupaca. Y así, de una cosa vamos saltando a la otra, pero sin dejar de pasar un poco el resaltador amarillo sobre las conexiones, sobre un Chango Espasiuk que ya anda por sus, creo que 60 y pico, y que no para de juntarse con gente joven, como lo que acabas de escuchar, como la Chancha Vía Circuito, que este disco ya tiene unos cuantos años, pero también con bandas actuales que lo llaman, lo tienen como referencia, y que él, por supuesto, tiene puertas abiertas para jugar, para tocar y para dejarse que la bala entre. Acá lo vamos a escuchar con una banda bastante nueva que se llama El Plan de la Mariposa. Un grupo bastante loco que tiene 7 músicos. Es una mezcla de rock latino y psicodélico. Una banda argentina formada en 2008 con 5 hermanos y 2 amigos más que se sumaron. Es surgida en la costa atlántica, en Necochea, pero un par de años después ya se quedaron haciendo base en Buenos Aires. Bueno, metieron un Obras hace poquito y de ahí justamente lo vamos a escuchar con el calor del vivo de Obras Sanitarias del Templo del Rock, en el momento en el que hicieron el tema Llega, Llega, Llega, junto al quien no, a quien no otro que sino el Chango Espasiuk también. Puede ser como lo vi, o tal vez como decidí mirar. Nada puede perdurar, a excepción de la transformación. ¿Cuándo fue la última vez que sonreíste tan solo recordar? Una mano que llegó, un tatuaje luz que te eleva y es. Ser como lo vi, o tal vez como decidí mirar. Nada puede perdurar, a excepción de la transformación. Es humilde perdonar y egoísta enquistarse en el rencor. El espejo me encontró batallando con mi propia confusión. Y es algo tan raro sentir que la vida acelera y que lo más preciado es amar y ser amado. Y es algo tan raro sentir que la vida acelera y que es amar y el resto llega, llega, llega, llega. Plan de la Mariposa junto al Chango Espaciuque en vivo en el Estadio Obras. Esto tiene pero unos días Chango nomás de publication, así que lo estamos compartiendo. El tema es Llega, Llega, Llega. La verdad que una delicia el tema, y es ese último solo del Chango Espaciuque también, pero ellos también tienen ahí un otro que toca el acordeón ahí, así que por eso también estaba esta cuestión de la admiración al Chango y convocarlo para que se suba al escenario con ellos. El Plan de la Mariposa, ¿escuchaste alguna vez? ¿No? Bueno, mirá, escuchá este tema, se llama El Riesgo. ¡Qué mañana rara! Dijo, todo bien. Ya se va a pasar la sombra. Que cruce, que me anime a ver. descubriendo juntos al, la banda El Plan de la Mariposa. Recién sonaba el tema El Riesgo y ahora su otro hit, Túnel, El Túnel de la Vida. Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque. todos muy bienvenidos aquí en el comienzo oficial del programa, más allá de que hace unos buenos ratos que estamos compartiendo músicas a través de la 103.7 de la Radio Panamericana en vivo, si estás escuchando en vivo. Y si no, tal vez le tiraste play en radioroja.com.ar en cualquier momento de tu deseo, porque así es la internet, así es el contenido en demanda, on demanda, como se diga, pero ahí queda alojado el programa. En este programa, que es una coproducción entre estos dos medios comunitarios del Valle de Punilla, Radio Roja, ahí entras radioroja.com.ar, te encontrás con La Mañana Rara, con los Enredando la Mañana que hacemos los lunes, con el programa de Quilla con Canasta Básica, bueno, y con todas las notas que se hacen en esos programas también disponibles para escuchar, una página completa de aquí, de un medio de Punilla, y también Radio Panamericana, para escucharla en vivo, con su potencia, con su antena, y también en su página para encontrarse con todos los materiales también que va generando Panorama, con Juancito a la mañana temprano, y por supuesto la posibilidad de escuchar la radio en vivo a través de radiopanamericana.com.ar. Ambas radios también con sus redes sociales, tanto Facebook, Instagram, así que por ahí las seguís y por ahí nos conectamos también. Muy bien, retomamos nuestra clásica sección ya desde el año pasado de nuestros audios medulares. Vamos a escuchar algunas palabras que, así como la música, también altera nuestros sentidos en el buen, en el mal sentido, en el que corresponda a la mañana, para que vos, dentro de lo que sea tu actividad o tu rutina mañanera, tengas ahí algunas palabras para darnos vuelta. En este caso no va a ser una lectura, nos vamos a colar en una entrevista radiofónica. Bastante inusual para nosotros meternos con algo que genere Andy Kuznetsov, pero en este caso nos vamos a meter porque va a estar directamente relacionado con Jorge Drexler, el uruguayo, residente madrileño desde hace muchísimos años, según dice él, también casi la mitad de la vida en España y la mitad de la vida en Uruguay, pero lo llamaron a pocos días, a pocas horas, quiero decir, de la muerte del Pepe Mujica. Así que vamos a compartir las palabras del uruguayo en conversación con Andy Kuznetsov y alguno más ahí por la mesa del medio Urbana Play, a pocos días de la muerte del Pepe Mujica. Así que esa es la invitación en este audio medular que comienza el programa. Fui presidente, tengo pasión por la política, pero su vida es la austeridad y murió en la austeridad y quería que lo entierren al lado de la perra. Y uno no está acostumbrado a ver un político así. Y yo creo que eso fue lo que fue fascinante, uh-huh. ¿No? No importa qué pienses políticamente, pero decís, creo que en un punto algo de esa nobleza nos gustaría ver en la política argentina, ¿no? Y creo que en Uruguay pasa lo mismo, no importa qué partido político. Sí, la fama mundial, más allá de su historia particular, que en cada momento tuvo distintos enfoques, te invita para después pensar en cómo él se relacionó con el odio, pudiendo haber sido un tipo que odió, o que lo odiaron, o que lo metieron preso y podía haber salido lleno de bronca. Como Mandela, ¿no? Y de golpe eligió otro camino, sí. Habiendo vivido lo que vivió, lo bueno, lo malo, la vida austera que vos decís, y después la última parte que te interpela aún por fuera de la política, aunque es político, es la vida feliz. O sea, ¿en qué gastás tu tiempo? Eso es impresionante, la frase nos dejó. Y la verdad que se nos ocurrió una sola persona que nos hubiera gustado charlar, y creo que lo hemos conseguido. Y si había un día, más allá de que algún día nos gustaría que venga y hablar de música un montón, hoy dijimos, nos gustaría su referencia, ¿no? Un poco que con su sensibilidad que nos pueda explicar por qué fue tan querido Pepe Mujica. Y esa persona creo que va a entrar por Zoom, y por supuesto que es uruguayo, porque pero con una sensibilidad especial. Es así, si estás ahí en el Zoom, decime un hola. Hola, ¿qué tal, Andy? ¿Cómo estás? Jorge Drexler. ¿Cómo te va? A ver si Jorge te veo bien Drexler, aquí. te veo. Te convencimos de salir en el Zoom. Estabas negado, pero qué bueno. La hola, verdad, Jorge. Estaba en un... placer. ¿Cómo estás, Andy? ¿Cómo te va? Bien. Placer de... ¿Cuándo hablamos? Hace dos días hablamos de él con Jace, creo que era. Con Jace, que contó. Mucho hablamos de vos. Ah, Jace es divino. Sí, nos contó que vos te cruzaste con él y que él cuando descubrió tu música y... Tuvo tu hijo acá. Es verdad. Claro. Tu hijo antes de Lollapalooza. Sí. Espectacular también. Claro, Pablo. Medio gallego tu hijo. Bueno, ves, Pablo. Es de todo un poco. De todo un poco. Nació en Madrid, pero cuando habla conmigo habla con acento uruguayo. No sé con qué acento habló contigo. Una mezcla. Pero cuando habla conmigo habla con uruguayo, pero a veces habla con sus amigos, habla con acento español. Habla, con su madre habla en inglés. Pablo, claro, todo, no. Un espectáculo, escúchame. Pero bueno, gracias. Mira, te agradezco, Andy, antes que nada, que me hayan llamado, porque una de las cosas más duras que tiene vivir fuera de un país cuando te fuiste es cuando pasan estas cosas, que estás lejos, que en realidad a mí en este momento me gustaría no estar en Madrid, sino estar en Montevideo, acompañando a la familia de Pepe, acompañando a los amigos y acompañando esta circunstancia. No deja de ser una circunstancia triste, a pesar de que teníamos ya hace mucho tiempo la inminencia de que esto iba a pasar. Pero es, para mí me parece, además de un momento triste de duelo, me parece un día histórico como para recordar al personaje político más importante que ha dado Uruguay en su historia, en mi opinión, en su historia política, el político más importante que ha dado en su historia, visto con perspectivas de afuera. Yo tengo el beneficio de la perspectiva, digamos, el beneficio y la cruz de la perspectiva. O sea, tengo que ver las cosas de lejos, ¿no? Ya lo malo de estar lejos es no poder estar cerca cuando tenés ganas de estar afectivamente cerca. Lo bueno es que la distancia te permite apreciar la calidad, la relevancia humana, política y filosófica de un líder como Mujica, que te digo, no solo para la política uruguaya. Hoy me decían, hablando en una radio española, no, un referente para la izquierda mundial. Le digo, me parece que la influencia de Pepe trasciende realmente las orientaciones políticas. Él lo que es un referente para lo que es la vocación política. Fue un referente para lo que es la vocación política, la ética política, la austeridad de un político, la vocación de servicio, la vocación de diálogo, ¿no? Es en gran parte esto que vemos que nuestros vecinos, sobre todo desde Argentina, que nos ven con admiración de esta cosa dialogante, con espíritu republicano, con vocación de Estado, de decisiones políticas de Estado, de conciliación, de diálogo político, de calidad democrática que tiene Uruguay. El Pepe ha hecho mucho por eso, ¿no? Te soy sincero, nosotros ahora argentinos estamos bastante lejos de esa vocación de diálogo, y más bien estamos en una de todo lo contrario, de mucha agresión. Pero más allá de eso, estamos hablando, tenemos el gusto de hablar con Jorge Drexler desde Madrid. Pero hay algo, Jorge, que eso, es más, vos hasta como médico vas a darte cuenta de lo que te digo, que trasciende mucho el político. Es como un líder que nos dejó muchas enseñanzas, no sobre política, sobre el tiempo, sobre el consumismo, sobre la felicidad, sobre gastar dinero en qué, sobre la austeridad. Y yo creo que, decíamos antes, justo antes de engancharte, que como argentino me parece que lo que nos pasa es, uy, qué lindo sería tener a alguien así en el lugar de más poder o de más ejemplo, alguien que decís lo importante son los valores, la integridad, con esa sabiduría que tenía. Vos fuiste amigo de Pepe, lo conociste bastante, vi una foto que pusiste ayer, no sé si fuiste amigo, si tuviste bastante relación, y qué nos podés contar de cómo era fuera de lo que vimos nosotros. Una de las cosas que me perdí de estar, llevo 30 años fuera de Uruguay, fue justo tener más proximidad con varias personalidades del país, artísticas o del mundo deportivo, político. Y yo al Pepe lo conocí varias veces, estuvimos varias veces juntos, compartimos una cena aquí de estado en la Zarzuela, una vez, que fue una anécdota larga que algún día te contaré aquí, con el que era entonces el rey Juan Carlos y ministro de Estado, que fue un poco una locura. Estuve también en reuniones más informales, estuve en shows, en el backstage, hablando con él, y yo no puedo decir que éramos amigos, pero sí que me trató siempre con mucho cariño, mucho respeto, y yo a él también. Yo muchas veces, cuando la política, como suele pasar, ¿no? Cuando estás más lejos tenés más perspectiva, lo que te decía, cuando estás más cerca, cuando la política se mete mucho en la chiquita partidaria, yo me ligué un montón de palos unas cuantas veces por defender al Pepe desde lejos y decir que había que verlo con perspectiva histórica. Fíjate lo que decías vos recién, ¿no? Que mucha gente dice, más que un político, parecía un filósofo, una persona. Fíjate lo mal que debe estar la política para que un político que tenga pensamiento humanista, que tenga una concepción filosófica, que tenga una vocación de austeridad y de servicio, nos haga pensar que no es un político. No. El Pepe, sobre todo, lo que era un político, pero en el mejor sentido de la palabra, en la acepción completa de la palabra. La política como servicio a la polis, a la ciudad, la política como un deber de liderar un país, no solo en lo administrativo y en lo burocrático, sino liderar ideológicamente un país, y no solo en una ideología partidaria, lo que es liderar un país en lo que es una concepción de la vida, en lo que es una concepción del ser humano, y en lo que es una concepción de tu región y de tu momento histórico, ¿no? Hay algo ahí en lo que te decía antes, ahora está como de moda la agresión, minimizar al otro, hablar mierda de otro, y bueno, a veces para tener poder no hace falta, para mí, demostrarlo de esa manera, sino que el poder se puede demostrar desde otro lugar. Yo no sé cómo no soy uruguayo, es verdad que vos lo ves con perspectiva, no sé cómo le fue como presidente, pero lo que me doy cuenta leyendo los diarios todo es que todo el uruguayo lo respeta, sea del frente o no, lo respeta igual por su coherencia en un montón de cosas. Después no sé si todos esos ideales, y cuando llegas a presidente, cuánto se puede cambiar un país en 4 años, ¿no? Pero por lo menos seguro que desde muchos lugares, si la persona que está ahí lo haya votado o no, las cosas que dice y las cosas que hace, te hace sentir cierto orgullo, creo que ya está ganado la mitad del partido. No sé qué pensás vos. Bueno, mirá simplemente la repercusión mundial que está teniendo la muerte del Pepe y la figura del Pepe. Vos vas a Utrecht en Holanda, vas a Ámsterdam, vas a Japón y encontrás murales de Mujica. Mujica decir, ahora que el Pepe no va a estar, como pasa siempre, la magnitud del personaje va a sobrepasar lo que había pasado con el personaje en vida. O sea, el ejemplo que le ha dado es un ejemplo muy poderoso. Entonces, esa concepción también de que hacer política no es solamente accionar engranajes burocráticos muy necesarios para un país, de repente, porque el país también se hace con la burocracia, no es solo eso, ¿no? La política también es una, como decíamos recién, es tener una visión del ser humano, y una visión de país, y una visión de continente, y una visión de la época, ¿no? Y en eso el Pepe lo hizo antes de ser presidente, después de ser presidente, digo, durante, mientras era presidente y después, porque vos te encontrás en muchos lados de Europa que decís, ¿de dónde sos? ¿De Uruguay? Ah, que tienen el presidente este. Siguen pensando que es austero. Siguen 2 ciclos presidenciales después, siguen pensando que es Mujica el presidente. Increíble. 3 ciclos, ¿no? Entonces es como, porque ha dejado esa impronta. Uruguay es un país muy chiquito, del que se sabe muy poco en el mundo, Pero curiosamente, a cualquier lado que vas, vos decís soy de Uruguay y la gente identifica inmediatamente después de un futbolista está el Pepe Mujica y muchas veces antes de los futbolistas, ¿no? Bien, sí, Harry. Jorge, ¿qué tal, Harry? Mucho gusto. Hijo de padre ¿cómo uruguayo. ¿Cómo estás, Harry? ¿Cómo soy, te va? Soy lo más uruguayo de sangre del programa. Lo más uruguayo del programa, de verdad. Sí, exacto. Te quería preguntar si sentís que Pepe deja detrás una escuela o una estela de políticos que compartan esa filosofía, esa forma de vida, o si fue una especie de anomalía en el sistema. Digo, es algo que entró, que claramente sobresalió por esta cantidad de características y particularidades que estamos hablando, y ya está, y era él. Mirá, las estelas de pensamiento no se cuantifican solo a corto plazo. Entonces, esto es una respuesta que estaría muy bueno responderte dentro de 50 años. ¿Viste? Entonces, porque yo no creo que él tampoco estuviera apostando a todo lo que decía era hecho con visión a largo plazo. Y todo lo que decía estaba siempre puesto... Lo que tenía el Pepe era que era un gran observador del big picture, del gran cuadro de lo que pasa, ¿no? Entonces, dentro de esta visión de perspectiva histórica y de perspectiva temporal, creo que realmente esa respuesta se va a responder dentro de los años. Mi intuición es que además va a ser más fácil de entenderlo al Pepe con el paso del tiempo, igual que es más fácil entenderlo con la distancia espacial. Es más fácil entender al Pepe desde afuera de Uruguay muchas veces que desde dentro, porque la perspectiva tanto temporal con el paso del tiempo como espacial con la distancia física a veces es muy importante para valorar fenómenos que no están basados en la chiquita. Si hay algo que puedo decir del Pepe, que nunca jamás estuvo en la chiquita. Puedes estar de acuerdo con él, un montón de cosas, discrepar, es decir, por supuesto, pero él le gustaba que discrepara, él discrepaba consigo mismo muchas veces, ha tenido muchos cambios de timón en su vida, pero lo que puedo decir es que nunca tuvo un interés cortoplacista, entonces esta pregunta tuya no es difícil de resolver en un corto plazo, y de responder en un corto plazo. Estamos hablando con Jorge Drexler, que hoy nos hacemos los boludos con la parte musical porque le dijimos que le íbamos a llamar para hablar de eso, pero nos debes una charla donde podamos desahogar todas las cosas que tenemos para hablar y todo eso, que no va a ser hoy, pero Cande, que está con nosotros, te ama profundamente y se hace la boluda muchísimo. ¿Cómo estás, Cande? ¿Cómo te va? Hola, Jorge. Hoy dijimos, mirá que podés preguntarle nada más de Pepe Mujica, pero le vamos a dar la chance que por lo menos se lo digas, Cande, no pasa nada. Hola, Jorge, acá Cande Molfese. Sí, ya sabe, yo soy muy fanática. Te estamos esperando en Argentina, pero yo te voy a hablar de Pepe. Te estamos esperando acá que vengas con tu música pronto. Pero te quiero preguntar, ¿qué aprendiste? ¿Qué enseñanza te dejó Pepe? O si tuvieses que, no sé, contarle o transmitirle a un español, ¿quién es Pepe Mujica? ¿Qué le dirías? Pues la verdad, lo que le diría es que Pepe Mujica era un político en el sentido más hermoso que tiene esa palabra política tan denostada. Y que era una persona libre en el sentido más hermoso que tiene la palabra libertad tan denostada. Está bueno eso también, sí. ¿No? Qué difícil ser libre, parece fácil, pero qué difícil la ser libertad. Libre uno, ¿no? Uno tiene libertad, pero y la palabra libertad también está muy... La palabra libertad es una de las palabras más hermosas que hay, más difíciles de definir, es decir, y más importantes también, ¿no? Entonces, te diría eso, que en un mundo donde la política es menospreciada, donde la política es utilizada muchísimas veces como una herramienta de ascenso social y de ascenso económico, como ha pasado en muchísimos ejemplos, te encontrás con un tipo que entiende que la política es una vocación de servicio y que la política es antes que nada tratar al otro como quieres que te traten a vos, y eso son preceptos muy sencillos, las cosas que decía el Pepe eran muy básicas, pero no era solo lo que decía, era como vivía, era el ejemplo de teniendo al alcance de la mano todas las posibilidades que tiene un contactos, un político, un jefe de Estado, que haga las opciones que hizo, así, ¿no? Yo les agradezco mucho lo que dijeron recién. A ver, hoy realmente lo que no tengo, me encantaría hablar de música. No, pero no. Hoy no podés, haciendo un montón de cosas. No puedo, pero no quiero. Lo pedimos con mi oficina y todo, me da. No, pero está bien. Porque Estoy muy involucrado con Argentina últimamente. Ya te entendí. Jorge, ya te entendí. Y sí, te vamos a llamar la semana que viene. Si me lo pedís, por favor, te vamos a llamar. Dale. Para Jairo, la última de Pepe, dale. Sí, lo dejamos ir a Jorge. Jorge, acá, cubriendo la actualidad argentina, cualquier figura que sea muy brillante tiene también detractores, y vos recién a la pasada dijiste que a veces es más comprendido, más entendido afuera del Uruguay que incluso dentro mismo del Uruguay. Entiendo que estás en Madrid, pero ¿hay detractores de Mujica en Uruguay o se va con un consenso? Uno lo ve en los dirigentes que lo han saludado, la calle Pou, los dirigentes opositores o de distintas ideas, pero ¿tiene un consenso en la sociedad o tiene sus detractores también la memoria de Mujica? Yo creo que tiene un consenso, y como en todas las situaciones humanas hay gente que piensa diferente, inclusive hay gente que piensa diferente y todo el mundo tiene detractores, y me parece que hoy, igual que no es el día para hablar de música, no es el día para hablar de sus detractores. Yo entiendo la pregunta, pero si hay alguien que generó consenso para respecto a otros políticos, porque ha hablado bien el Pepe de políticos que eran de su bando opuesto, ha hablado mal de políticos de su propio bando. Uh-huh. A eso me refiero cuando decía que era un personaje libre, que tenía la libertad. Nunca sabías lo que iba a decir. Decía a veces unas cosas que te agarraban completamente de sorpresa. Tenía un grado de sinceridad enorme. Entonces, evidentemente, cuando vas con ese grado de libertad, es muy fácil también tener detractores, porque te ganás muchos enemigos también. Pero hoy estamos todos de acuerdo en que es un día para celebrar esa vocación tan importante en nuestra parte del continente, que es la, y tan rara de ver, que es la de conciliación, la de escuchar al otro, la de poner el bien común por encima del interés personal. Eso es increíble del Pepe, ¿no? Doctor Drexler, gracias por esta charla. Pediatra, doctor, era, ¿no? Ya creo que prescribió. No, prescribió, era pediatría, ¿era pediatría? ¿O no, qué era? Estaba haciendo el posgrado igual que mis padres en otorrinolaringología, igual que mi hermano y que mis padres. Otorrino, no lo terminé, o sea, por respeto a los otorrinos del mundo y a los médicos del mundo, diría que lo mío ya prescribe. No, en este programa un título nunca prescribe. No, el título no prescribe. Acá se respeta mucho que vas a ser doctor siempre. Doctor, bueno, ojalá te podamos ver pronto y hablar de música y de todo lo que ya sabés, obviamente, conociendo Rusia lo vimos, pero otro día lo charlamos bien. Gracias, Jorge, por hablar con nosotros, querido, en este día, Un beso. Disculpame, Mateo, que no hable de hoy, de la nuestra. Mateo, te va a disculpar y nos hacemos los boludos con todo lo que te admiramos, pero sabes que es verdad, Beso. Chao. Gracias, querido. Hasta luego. Chao, Jorge. Chao. Bueno, Jorge Drexler, espectacular. Conde, ¿cómo estás? Lo que dejo por escrito no está tallado en granito. Yo apenas suelto en el viento presentimientos. Pido lo que necesito, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Pero me cuesta esperar, y cuando toca decantar lentamente lo que siento, yo me impaciento, luego lo vuelvo a intentar. Tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Nunca sé ni por qué, ni cuándo. Esa voz yo no la comando.

misma fase que mi propio paso. Whoa. Por Madrid en tu compañía. Yo y José. Ana Tijoux, acompañándolo a Jorge Drexler, quien fue el encargado de este último tramo musical, y también nuestro audio medular, ya que lo escuchamos reflexionando un poco ahí a pocas horas de la muerte del expresidente y emblema nacional uruguayo, Pepe Mujica. Bueno, estuvimos escuchando entonces Universos Paralelos del disco Bailar en la Cueva, así. Estuvimos escuchando la trama y el desenlace también del disco homónimo y la Tinta y Tiempo. Esa fue la trifecta de Jorgito Drexler, el mitad uruguayo y ya por la cantidad de tiempo mitad español. Nosotros nos vamos a la tanda porque la Radio Panamericana tiene algunos productos por promocionar y enseguida volvemos con más Mañana Rara aquí por la 103.7 o tal vez para vos será una continuidad nomás si estás escuchando por radioroja.com.ar. Un expectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¡Qué mañana rara! La música en general y el jazz en particular es una especie de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Tú sabes muy bien que lo he dicho, además. Mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones. No. Es una especie de latido, ¿no? De swing, como dicen los hombres de jazz. Una especie de ritmo que si no está en lo que yo hago, es para mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo y volver hasta finalmente conseguir, lo cual me ha dicho, o sea, paso problemas con las traducciones porque no siempre los traductores pueden encontrar el mismo ritmo al hacerlo, sí. Pero Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Heliotropo. Un saludo muy cordial de Marga Orozco en el control de sonido, de Carlos de Abuín. Hola, Carlos. Hola, Isabel. Hola, Marga. Y de Isabel Baeza en el micrófono. Hoy en nuestro programa vamos a conmemorar una efeméride, el 100 aniversario del nacimiento de Cortázar. Pero algo más también, porque la UNED ha celebrado este acontecimiento con una serie de actos en relación a algunos con la música. Claro, este programa naturalmente va de eso, va de música. Y Cortázar decía, en palabras del propio autor, que la música y el jazz en particular es para mí una presencia continua en lo que escribo. En mi trabajo como escritor se da una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima u otras figuras literarias. Es más bien una especie de latido, de swing, como dicen los hombres del jazz, de ritmo, que si no está en lo que hago, es para mí una prueba de que no sirve. Hay que tirarlo y volver a empezar. Con estas palabras definía Cortázar su relación con la música y en particular con el jazz. Bueno, pues para hablar de este tema, en estos minutos y en este programa hoy están Victoria de Lucio, ella es jefa de servicio de la Mediateca de la Biblioteca Central de la UNED, bueno, y responsable del tema del que vamos a hablar. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? También con nosotros Ramiro Lozano, jefe de servicio en la UNED y experto en jazz. Bienvenida también. Muchas gracias. Yo creo que primero debíamos un poco centrar la figura de Cortázar. Bueno, hay que decir que Cortázar nació en el año 1914, nació en Bélgica, aunque de padres argentinos, y murió en París, la que fue durante muchos años su ciudad, en 1984, aunque en medio vivió bastantes años en Mendoza, en Argentina, y esta dicotomía le acompañó, yo creo, a lo largo de toda su vida. Cuando se cumplen 100 años de su nacimiento, la UNED ha querido hacer algo especial en relación a este escritor que rompió muchos moldes. Efectivamente, Isabel, con motivo del centenario de Julio Cortázar, la biblioteca, dentro de la programación de sus actividades culturales, este año ha elegido a Julio Cortázar para organizar una serie de actividades. La más importante es una exposición presencial dentro del vestíbulo de la biblioteca, donde se puede acceder a la biografía, a sus obras, a la bibliografía que está disponible en la biblioteca. Conjuntamente se ha organizado una exposición virtual disponible en la web de la propia biblioteca y, con motivo del tema musical que nos ocupa, la Mediateca, que es la sección de audiovisuales, ha organizado un punto de interés en el que se recoge una selección dentro de la colección de música de jazz de aquellos autores, de aquellos intérpretes de jazz que influyeron tantísimo en la obra y en la vida de Julio Cortázar. Discos de Charlie Parker, Miles Davis, Chuck Berry, Duke Ellington, Louis Armstrong, Oscar Peterson, Thelonious Monk, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Clifford Brown, etcétera, etcétera. Es curioso porque en Cortázar a veces parece que se confunde la música con la palabra, y además él le da esa relevancia y esa importancia, y sobre todo al jazz, precisamente por este carácter a veces que pueda parecer anárquico y de improvisación, que él también tenía en su manera de escribir. Cortázar, en realidad, más que ser un aficionado del jazz, vive inmerso en el jazz. Es decir, él nace el año 14, en realidad es coetáneo de muchos de los intérpretes que han tenido influencia a lo largo de la música del jazz. Es decir, es un año más joven que Billie Holiday y 6 años mayor que Charlie Parker, por ejemplo, para situarnos en un espectro, 2 años mayor que Ella Fitzgerald o 2 años mayor también que Dizzy Gillespie. Son su generación, es coetáneo. Por el otro lado, Cortázar es un hombre que tiene una tendencia cosmopolita, es decir, nace en Bruselas accidentalmente, pero nace en Bruselas, vive en París a partir de los 37 años y ya prácticamente el resto de su vida, y aunque nunca deja de ser argentino, latinoamericano, en sus propias palabras, digamos que siente ese anhelo que supone el cosmopolitismo, que también el jazz lleva como carga dentro de su manera de estar en el mundo. Entonces, bueno, Cortázar, digamos que incorpora la música en general y el jazz en particular, no solamente a su obra, sino a su vida, y a través de su vida a su obra. Veremos cómo, pues en su primer libro de sonetos de 1938, ya hay un poema que se llama justamente así, jazz. Pero antes yo creo que lo mejor es oír lo que a él le movía y lo que además introduce en sus obras. Y vamos a empezar por I Am Coming, Virginia. Bueno, este tema está presente en su novela, en su conocidísima novela Rayuela, que significó además esta ruptura en el lenguaje del que hablábamos antes, pero está en más sitios. Sí, bueno, el I'm Coming Virginia de Bisbye Derbeke, que es el trompetista que interpreta este solo, está no solamente en Rayuela, concretamente en el capítulo 10, donde a Bisbye Derbeke se le califica de loco genial. Cosa que era loco y genial, ambas cosas. Sino que también hay un cuento inconcluso que se encontró póstumo, que se llama igual, Bisbye Derbeke, y donde también se habla de esta pieza. Es decir, Cortázar estaba obsesionado por el solo de Bisbye Derbeke en esta pieza, que en mi opinión y en la suya es uno de los solos más hermosos que hay de trompeta. Bueno, también decir, Victoria, que esta manera de organizar hoy el programa y también la música que escuchamos, pues tiene una intención, por lo menos para algunos, para aquellos que puedan. Sí, efectivamente, la intención que se plantea la biblioteca es divulgativa, en el sentido de que nuestra comunidad universitaria pueda conocer todos estos elementos de la biografía y de la influencia del jazz en la vida y en la obra de Julio Cortázar. Y como te decía, el objetivo al exhibir toda esta colección de discos que forman parte de la colección permanente de la Mediateca es que nuestros usuarios se los puedan llevar a casa y los puedan escuchar y disfrutar tranquilamente. Por ejemplo, como este, Coco, bueno, donde está la figura de Charlie Parker, el músico en el que se basa El Perseguidor. ¿De qué manera está presente pues esta pieza precisamente en El Perseguidor? Bueno, vamos a ver. Esta pieza yo creo que ejemplifica muy bien lo que es el jazz y lo que es Cortázar en su obra en relación con el jazz y lo que a él le obsesionaba. Es decir, es la capacidad de trascender lo que se te da y llevarlo hasta el límite del riesgo absoluto para encontrar algo mejor o distinto. Es decir, en este tema Charlie Parker coge un tema de una big band inglesa, Cherokee, de Ray Novell, y entonces lo transfigura, simplemente se inventa algo nuevo, a base de cambiar la tónica dominante, a base de doblar el compás, es decir, no de cualquier manera, con perfecto conocimiento de causa, consigue reproducir en realidad lo que suena en su cabeza. Y esto mismo es lo que Cortázar intenta hacer en su obra, intenta forzar la realidad, trascenderla, llegar a otro lado, forzar el lenguaje, improvisar sobre las estructuras lingüísticas y de esa manera crear algo nuevo, algo distinto y, a ser posible, algo mejor. Hay una famosa fotografía de Cortázar tocando la trompeta y aquí lo que me gustaría saber es si le hubiera gustado realmente a Cortázar ser un músico de jazz el mismo. Quiero decir, ¿era una vocación frustrada en el fondo o no? ¿O simplemente era una música que le gustaba y le influía la manera de escribir? Bueno, a Cortázar le gustaba mucho el jazz y le gustaba mucho la trompeta. Era su instrumento preferido. pero reconocía las limitaciones también del jazz. Él tiene una entrevista donde dice que si tuviera que llevarse discos a una isla desierta, se llevaría los últimos cuartetos de Beethoven, las sonatas de Mozart. Es decir, él reconocía que como música de calidad quizás había otra que era superior. Pero digamos que emocionalmente, en lo que supone unión de calidad musical con vivencia existencial, era lo que más le llegaba. Y yo creo que sí, yo creo que si hubiera podido vivir otra vida, una vez que había vivido el escritor, no le hubiera importado nada tocar en los clubs, desde luego. Bueno, esta pieza también es una maravilla y a mí me gustaría un poco que la presentaras y también presentaras quién es el intérprete. Pues esta pieza es Panónica, de Thelonious Monk, probablemente el mejor compositor de jazz junto con Duke Ellington de la historia. Tiene montones de estándares que se han ido incorporando. Es un compositor además inconfundible, tanto en su manera de componer como en su manera de interpretar el piano, completamente heterodoxo, pero al mismo tiempo perfectamente coherente, lógico y de todas, todas muy bueno. Entonces, en esta pieza Panónica, cuyo nombre se basa en el nombre de la baronesa Panónica de Königsbarter, que curiosamente ejercía su patronazgo sobre un montón de músicos de jazz, y en cuya casa murieron Charlie Parker y Thelonious Monk, los dos murieron en su casa, se basa también Cortázar en una de sus historias en La Vuelta al Día en 80 Mundos, que está basada en una crítica que hace a un concierto de Thelonious Monk en Ginebra del año 66, donde habla tanto de Monk como de Charlie Rose, el saxo tenor, y habla de esta pieza. En el año 63, esta es la grabación original de esa pieza, con Thelonious Monk al piano y con Charlie Rose al tenor. Bueno, hay que acercarse a toda esta música y además a todos estos libros de los que estamos hablando. Hemos hablado del libro de sonetos, de Rayuela, del Perseguidor, de La Vuelta al Día en 80 Mundos, no me equivocar, que sí. Es difícil de decir. En definitiva, acercarse desde luego a Julio Cortázar, pero también acercarse a esta música que le motivó tanto y que motiva, yo creo, a todos los que la escuchamos. Realmente, jazz es una música que en principio pues atrae. Cuando te empiezas a meter en ella, esa atracción se torna en aburrimiento muchas veces. Es decir, porque suena todo igual, las canciones son muy largas, es decir, los temas son difíciles en ocasiones de seguir, en ocasiones es imposible. A Cortázar, por ejemplo, el free jazz no le acababa de convencer. Decía que era como una corrida de toros, donde había momentos deslumbrantes, pero otros muy aburridos. Pero una vez que superas esa fase, digamos, de agonía que te supone el familiarizarte con ella, y también que te vas familiarizando con los estilos y con las maneras interpretativas y con los temas, que muchas veces están basados en el cancionero americano, en los estándares de Porter, de Rogers, de Harold Arlen y de otros muchos, empiezas a disfrutar y tiene la ventaja de que ya no te cansas nunca de ella. Pues esa misma ventaja tiene Julio Cortázar y el jazz. Y vamos a acabar con Laura y con Clifford Brown. Y vamos a acabar además, pues, escuchando y disfrutando. Muchísimas gracias a los tres. Heliotropo. Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España. Thank you.